Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, ¿qué tal? Programa número 17 de Tecnocast. Somos Sebastián y Ricardo desde Buenos Aires. Hola, antes que nada pedimos disculpas por las voces, estamos ambos un poquito resfriados. Pasa que en Buenos Aires está lloviendo hace 15 días sin parar. Fácil. Hace frío, calor, estamos entrando al otoño o entrando al invierno, ya no sé, al invierno, estamos llegando al invierno. Y hace cada vez más frío, y sale el sol, y hace calor, y así están nuestras voces y nuestras narices congestionadas. Como fuere, hoy de lo que vamos a estar hablando un poquito es de WiMAX, cómo está en la región, cuáles son los desarrollos que se vienen en todo el mundo. Los analistas dicen que este va a ser el gran año de WiMAX, aún mayor que los demás, así que vamos a estar siguiendo este tema bastante de cerca. Como la especie de la super banda ancha inalámbrica, te vamos a contar de qué se trata. También tenemos un poco de música, como siempre, y las breves de todas las semanas en las que te vamos a hablar de algunas cosas que están pasando en YouTube y algunas otras cosas relacionadas con tecnología e internet. Esto en este programa número 17 de Tecnocast. Bueno, arrancamos. WiMAX, entonces, es el tema. Como decíamos hace un instante, la super banda ancha inalámbrica, ¿no? Claro, exacto. Lo que es WiMAX es precisamente una manera de dar una conexión de datos para todo tipo de dispositivos de manera inalámbrica. No hay que confundirla con una versión de largo alcance de Wi-Fi, porque no es exactamente lo mismo. A ver, ¿cómo es la diferencia? Algunos sí lo definen así. Claro, pero es un error conceptual. Es un poco simplificar porque, el tema. Porque Wi-Fi es una manera de conectar computadoras, una de las cuales, si vos querés navegar, tiene que estar conectada a internet. Esto es banda ancha inalámbrica, es darte la conexión directa a tu computadora para que pueda acceder a la red. Es decir, no es una manera de crear una LAN inalámbrica, sino es una manera de crear un acceso a internet inalámbrico. Es una diferencia sutil, pero hay que tenerla en cuenta porque eso define el tipo de servicio que se da, entre otras cosas. Sí, en realidad tiene más que ver con la WAN, que es con la red Totalmente. Ciudadana o con la red metropolitana de internet, digamos, de largo, de mucho más alcance. La LAN es más reducida y esta especie de WAN es más extensa, ¿no? Claro, sí, Wi-Fi tiene un alcance de 100 metros, en el mejor de los casos, adentro de un laboratorio con viento a favor y en bajada. Y con WiMAX, kilómetros. Y con WiMAX, si estás a campo abierto, siempre todos los datos que te digan los fabricantes de un dispositivo tenés que tomarlos, sí, descontalo un poco, con pinzas, porque son siempre en laboratorio. Hay un máximo teórico de 50 o 60 kilómetros. En ciudades donde tenés muchos edificios, muchas zonas donde se bloquea la onda, la cobertura es bastante menor. Lo interesante es que, a diferencia de otros sistemas de redes inalámbricas como había en los últimos años, no necesitas que la antena receptora y la emisora tengan lo que se llama una línea de vista, no tienen que verse, sino que es más al estilo del celular. Hay una antena que da una cobertura más o menos uniforme y, dependiendo de vos estés, te enganchas o no. Sí, esa cobertura va interactuando entre sí, entre distintas celdas. O sea, vos salís de la cobertura de una celda, entras a la otra, como lo que pasa con la telefonía celular. Lo cierto es que este, como decía Ricardo, es el año de WiMAX. Todas las consultoras a nivel internacional están hablando y dando cifras de crecimiento y demás. Se habla de crecimientos que trepan los 200, el 250% del año pasado. Es una tecnología que está creciendo, que mueve. ¿Cuánto dinero? Y el año último movió 550 millones de dólares, según la firma Infonetics Research. Pero lo importante es que para 2010 esperan que llegue a los 5.600 millones de dólares en ventas de equipos y servicios y demás. No es un número chico. Para despreciar, no, al contrario. Y además de todas estas consultoras y demás, empresas y compañías relacionadas con telefonía celular y demás, que son los que invierten en desarrollar y a los que les interesa vender este tipo de dispositivos relacionados con WiMAX, también están haciendo anuncios. Es el caso de Nokia, de Intel y de muchas compañías, ¿no? Sí, también Samsung y un par más se han sumado a todo esto. Ya se supone que, o se supone no, se espera que para 2008 empiecen a llegar los primeros dispositivos móviles con WiMAX. Hasta ahora la mayor difusión ha venido de WiMAX fijo, o sea, una antena que vos instalás en tu casa o en tu empresa y que da servicio a tu PC. Ahora vas a tener, tal vez metida en una laptop o en un teléfono inteligente, para dar lo que se llama WiMAX móvil. Bueno, pero vos sabés que nosotros siempre tratamos de que esto te lo explique alguien que seguramente sabe un poco más de nosotros. Es el caso de Intel, que es una compañía, bueno, vos sabés, el mayor fabricante de chips del mundo, de chips para computadoras, que también fabrica chips para WiMAX, que es el dispositivo, el procesador que permite que WiMAX funcione. Es uno de los grandes impulsores de esta tecnología a nivel mundial. Y estuvimos hablando con Esteban Galuzzi, que es el gerente general de Intel para Cono Sur. Y él nos explica un poco más de qué va esta tecnología. WiMAX es lo que nos va a permitir tener conectividad de datos de una manera ubicua, de la misma manera que hoy tenemos señal para hablar por teléfono celular. Y aparte, no solamente nos va a dar eso en las grandes ciudades, sino por cómo está diseñada la tecnología, que está diseñada a partir de estándares. Es una tecnología muy económica, ¿okay? Con lo cual va a permitir llegar con banda ancha a lugares donde hoy en día no se puede llegar porque económicamente no da la ecuación. Hoy en día lo que existe es WiMAX fijo. ¿Eso qué quiere decir? Es transmisión inalámbrica de un punto a otro, sí. Fijo. ¿Okay? No hace falta tener línea de visión, que es una primera mejora con respecto a las tecnologías anteriores de transmisión inalámbrica de datos. Sí. Paulatinamente van bajando los costos del servicio porque bajan los costos de los equipos. Y hoy ya hay a nivel empresas los prestadores de servicios de internet inalámbrica ya están utilizando 100% WiMAX. Lo que sigue ahora es WiMAX móvil, que vendría a ser la implementación que tiene el teléfono. El teléfono es móvil, digamos, ¿cierto? Bueno, eso se va a dar a partir de que nosotros metamos el chip en las notebooks, que va a pasar a partir del año que viene. Ya en la primera mitad del año que viene nosotros vamos a lanzar al mercado. Este año ya aparecen tarjetas PC Card, sí, esas, con WiMAX. Y a partir del año que viene nosotros va a pasar a ser parte de la plataforma Centrino. El que hablaba era Esteban Galuzzi. Lo que tenés que tener en cuenta es que WiMAX, si bien todavía tiene que crecer muchísimo, ya hay opciones, ya hay servicios, ya hay compañías que están brindando WiMAX en todo el mundo, más otras que están poniéndose a implementarlo en todo el planeta. Sí, como siempre, esto arranca por el sector corporativo, digamos, se desarrolla, es un servicio que, digamos, las compañías o los proveedores de servicios instalan las celdas, en este caso, hacen la red y demás. Empiezan a ofrecérselo a las compañías, que en realidad siempre son las que primero pagan por este servicio, y después esto se masifica y comienza a ser usado por todo el mundo, que es un poco lo que decía Esteban Galuzzi recién, cuando, por ejemplo, un paso importante de esto va a ser cuando WiMAX se haga móvil y cuando Intel, y evidentemente, masifique otros, con su poder, ¿no? otros fabricantes de chips, obviamente, total. Estamos hablando de AMD, pongan esta tecnología dentro de sus chips y ya vengas con tu notebook con WiMAX incorporado. WiMAX también tiene una importancia bastante grande para América Latina, o al menos eso es lo que dicen buena parte de los consultores, porque no siendo países que tengan redes telefónicas muy extendidas, esto es lo mismo que con la telefonía celular, es una manera de llegar con un servicio ofreciendo una cobertura bastante amplia sin tener que cablear toda una ciudad chica, que es algo que es lo que está frenando en muchos casos la llegada de la DSL. Vos pones una antena de celular o pones una antena de WiMAX y le podés dar cobertura a todo un pueblo, a toda una ciudad chica, sin tener que llegar con un cable a cada casa. Eso permite un ahorro en infraestructura que hace que WiMAX sea muy, muy atractivo. Tan atractivo que hoy por hoy compone el 15% de las ventas de WiMAX en el mundo, y se espera que para 2010 llegue al 21%. Sí, las empresas vienen a invertir a la región porque, digamos, está esta carencia de infraestructura, entonces se aprovechan y salteamos algún paso, digamos, a través de Europa, donde en realidad se invirtió durante muchos años en infraestructura de telefonía celular, por ejemplo, o de fibra óptica o de lo que fuere. Acá venimos directamente, ponemos antenas que tienen gran cobertura y solucionamos el tema de la conectividad. Uno de los principales proveedores de WiMAX en Argentina y en la región también es AirTouch, una compañía que a fines del año pasado compró Telmex por unos 25 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Sí, todavía está todavía no está aprobada la claro, compra. Claro, todavía falta que se apruebe la compra. No, uno no ve razón por la que no se apruebe, pero básicamente sí, Telmex está pisando bastante fuerte en la región con todo lo que tiene que ver con banda ancha. También está implementando una red WiMAX en Chile, y, y tiene intenciones de hacerlo en buena parte de América Latina. Y en el caso de la Argentina, compró a un pionero en todo lo que tiene que ver con WiMAX en la región, que es AirTouch. Bueno, hablamos con Ezequiel López Alcalá, que es el gerente de marketing de AirTouch, así se dice, de Argentina, y él nos cuenta un poco, más allá de los detalles técnicos y demás, características puntuales del servicio y cómo este servicio va a evolucionar en algún momento de los usuarios corporativos a los usuarios residenciales. Lo escuchamos, Ezequiel. A nivel servicio, el servicio de datos nuestro, que lo damos con tecnología WiMAX, es igual que el servicio de datos que puede tener el cliente con un frame relay o una conexión punto a punto de una telco. Es exactamente lo mismo, no cambia nada. La única diferencia es la tecnología de acceso, por decirlo así. En lo que es banda ancha, compite con el ADSL en un segmento de clientes muy particular, porque nosotros, acordate que nos concentramos de profesionales y pymes para arriba. ¿Y por qué no apuntar a más sector hogareño? ¿Porque no les interesa el mercado? Acá las cosas como son. No estamos llegando a un residencial, a Doña Rosa, no estamos llegando a mi casa o a tu casa, porque la realidad es que las características que hoy tiene la tecnología y que están embebidas en el servicio son atributos que un pyme, una corporate, lo valoran y el residencial no. Es decir, y por eso lo hace un poquito más caro. El servicio nuestro es simétrico, ¿sí? Misma velocidad de subida que de bajada. En cambio el ADSL es un servicio asimétrico, el cable modem también es asimétrico, tiene una velocidad de bajada y otra velocidad de subida. Una pyme valora el tema de que sea asimétrico porque muchas veces necesitan hacer uploads a páginas web, a un FTP, a un hosting, lo que sea, y la velocidad que le damos nosotros al ser igual de subida que de bajada lo hacen más rápido que con una ADSL que te da un 128 de subida. Calculamos que en los próximos año y medio, dos, para el fin de año que viene, cuando Intel meta el Centrino Dual con Wi-Fi y WiMAX, que ya va a estar un poco más nueva la tecnología y va a ser más barato, ahí vamos a poder estar pensando en acceder a un residencial a un precio competitivo. Ezequiel, ¿cómo ves que compite el servicio de WiMAX con la tercera generación de telefonía celular? Bueno, ahí tenés un tema de convergencia. Lo que vemos es que WiMAX, por los atributos que tiene, es una tecnología que nace de los datos y se mete en el mundo de la voz. En cambio, el 3G es una tecnología propia de la voz que se mete en el mundo de los datos. Entonces, por los atributos que tienen los datos y por las características técnicas que desarrolló WiMAX, que te permite dar una excelente calidad de voz por todos sus parámetros de quality of service, su priorización de la voz y demás, es una tecnología ideal para armar redes de cuarta generación. Por eso es que se dice que los operadores van a armar redes de cuarta generación con tecnología WiMAX, como es el caso de Sprint en Estados Unidos, que va a armar esa red. Y como hay varios proyectos de otros operadores en Latinoamérica que apuntan a armar 4G con tecnología WiMAX. Me lo imagino como que vas a tener en un mismo terminal, llamale smartphone o lo que sea, el año que viene va a haber smartphones con tecnología GSM, Wi-Fi y WiMAX. Entonces un usuario va a poder desde el smartphone hablar por teléfono, ya sea a través de GSM o de una comunicación IP por Wi-Fi o WiMAX, y va a poder descargar datos, llamar una película, ver televisión, lo que sea, que son aplicaciones de grandes anchos de banda, que lo van a hacer con WiMAX, porque con un mismo dispositivo nosotros como operador le podemos dar al cliente final hasta 10 megabits dedicados de transferencia en forma continua sin cambiar la tecnología. Eso no te lo da una red de 3G ni un Wi-Fi, no te da semejante ancho de banda. Entonces, para aplicaciones de valor agregado en terminales móviles, que cada vez son mayores y están más en auge en todo el mundo, WiMAX se posiciona como la tecnología ideal para poder hacer ese tipo de descargas. Este año vamos a empezar a desplegar la versión E, la 802.16e, de Ezequiel, que es la que permite, además de dar servicios fijos y portables igual que la D, dar la movilidad. que hoy la ADE no lo permite. Entonces, con la movilidad, de la mano de la movilidad viene toda esa convergencia de servicios fijos y móviles. El que hablaba era Ezequiel López Alcalá de AirTouch, contándote un poco cuál es la realidad de esta tecnología en la Argentina. Y está cuál generando es... mucha expectativa, ¿no? Están todos como esperando a ver que esto que nos contaba Esteban Galucci también, de cuándo van a poner los chips en las PC y de cuándo esto que todavía es un servicio fijo y en desarrollo va a explotar, ¿no? Sí, y también cuándo va a empezar a competir este servicio con otros servicios de banda ancha móvil, porque tal como te decía Ezequiel, tal como te decía Esteban, tal como te venimos diciendo nosotros hace bastante, hay una cuestión de convergencia de dispositivos que se conectan a cualquier red. Nokia, por ejemplo, ya, que al igual que Samsung y otros fabricantes de telefonía celular, ya anunciaron que van a implementar WiMAX en sus teléfonos inteligentes. Dicen, ok, Nokia específicamente lo que dice es, nosotros ya no hacemos más teléfonos celulares, sino dispositivos móviles de comunicación. No nos importa a qué red nos conectamos para darte el servicio de voz y datos. Entonces, hoy por hoy es GSM, en algunos lugares de Europa y Estados Unidos, y eventualmente en la Argentina puede ser UMTS o alguna otra, algún otro sistema de telefonía celular 3G, pero también puede ser Wi-Fi, también puede ser WiMAX o cualquier otra tecnología que venga. En la medida en que vos empezás a tratar tanto las comunicaciones de voz como de datos como una sola cosa, no te importa cuál es el servicio que vos usás para comunicarte, para hablar, para recibir y enviar datos y demás. Sí, no está claro también, o sí está claro, pero digamos, hay que ver cómo se van a comportar las empresas de telecomunicaciones en este caso. Ya ves por que, supuesto. Por ejemplo, el interés es grandísimo. Telmex es un gran gigante de las telecomunicaciones en América Latina, compra AirTouch en Argentina. Pero bueno, también, digamos, es un negocio que va en algún momento va todo para un mismo lado, pero también cuando Nokia dice esto, yo supongo que Telefónica debe pensar, bueno, está bien, tenemos que ir juntos por este negocio, no me dejes solo en cuanto a la telefonía celular. Yo te vengo comprando teléfonos de hace tantos años, ahora no boicotees mi negocio. Igualmente esto, estamos hablando de grandes empresas en el cual el negocio va a cambiar. No, y cada uno va a defender su inversión, ¿no? Digamos, los que se jugaron por el ancho, la banda ancha móvil vía celular, van a tratar de, digamos, sí, de defender la 3G su quintita. Y la cuarta G y todo, claro, lo que viene. Así como hoy tenés, vos podés tener banda ancha de telefonía celular en una notebook con un chip PCMSIA que no sé, que se conecte a UMTS o a EVDO o a cualquier otra red de telefonía 3G, lo mismo lo tenés para el otro lado, vas a tener un teléfono celular que se conecta a WiMAX. Cada compañía, digamos, que invierta en esa infraestructura, ¿no? Va a defender su servicio. En definitiva, de eso se trata la convergencia, ¿no? Muchos dispositivos conectándose de muchas formas posibles y teniendo conectividad en todo momento, en todo lugar. Siempre y cuando todos acepten ser buenos competidores y no bloquearte el acceso a una u otra red. Eso en realidad puede pasar también, de hecho ya te vamos a contar en algún otro momento, pasa en algún punto, ya te vamos a dar más detalles en algún otro Tecnocast, pero bueno, la idea era un poco contarte de qué se trata, de qué viene esto de WiMAX, cómo evoluciona, y ya está entre nosotros, así que dentro de poco vas a poder abrir tu portátil o prender tu PC y estar conectado vía a internet o a una LAN o a lo que fuere vía WiMAX. Y hasta acá llegamos con lo que denominamos la banda ancha que se viene dentro de poco. Te dejamos con un poquito de música, el tema se llama Violeta, es de OJ Morales, volvemos en un ratito. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo mueve su cascabel. Su vasito me está envenenando y siempre gana lo que ser. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta, y te lleva mi corazón. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta, y se va sin decir adiós. Te lo digo yo. ¿Quién es? baila, baila como un terremoto. Baila, baila como un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco. Tiene un feeling que me vuelve loco. Baila, baila como un terremoto. Baila, baila como un terremoto. Seguimos en el podcast con algunas de las noticias que se fueron dando esta semana. ¿Qué pasó con Dell? ¿Es el primer arrepentido, el primer renegado de Windows Vista? Puede ser. Si no te enteraste, Dell anunció que va a empezar a vender computadoras con Windows XP, lo cual es bastante llamativo, habiendo empezado a vender computadoras con Windows Vista recién hace unos meses. Pero Dell está tratando de abrir el juego también. Hay mucha especulación de que va a empezar a vender equipos con Linux, probablemente con Ubuntu, que es una de las distribuciones en boga en este momento. Hay una nueva versión, ¿no? De Ubuntu. Sí, exactamente. La semana pasada salió la versión 7.04, si no me equivoco. Feisty Phone se llama. Muy interesante. Ubuntu es como la estrella Linux en este momento, ¿no? Sí, por lejos es la que en este momento está teniendo más impacto por la facilidad de uso, teóricamente, que ellos están brindando por encima de los demás. En este caso incluye una serie de aplicaciones y herramientas para migrar todo lo que vos podías tener en Windows XP a Linux. Se ve que a Flora la gata le gusta Ubuntu y por eso la saluda. Tenemos acá, sí, una fanática de Tecnocast, que es mi gata, que se llama Flora, que está maullando, como se debe escuchar de fondo. Pero no importa, seguimos adelante, porque parece que está teniendo mucho éxito el tema del cariño en internet, ¿no? Ya lo vimos hace algunos meses con el tema este de los abrazos, nos encontramos en la calle y te abrazo y te quiero mucho, qué sé yo. Ahora también parece que un jovencito llamado Ryan Fitzgerald propuso, dejó su teléfono celular y dijo algo así como: cualquier cosa que necesiten. Subió un videito dando su teléfono celular a YouTube y dijo: cualquier cosa, llámame. Y fue un éxito. Va a tener un millón de amigos en poco tiempo. Sí, como Roberto Carlos. En este caso, por lo menos en dos días recibió 5.000 llamados de desconocidos. Ya me había exagerado un poco. 5.000 llamados de desconocidos, que igual no es poca cifra para dos días. Así. Pero, que Ryan, o sea que, imagínate, 5.000 llamados en dos días, el teléfono no para de cenar. No. Así que Ryan, que se quiso hacer el simpático y demás, de hecho lo fue, ¿no? Porque dijo esto, esta especie de bondad en YouTube, donde él puso un videito y dijo: te vamos a poner el link después para que lo veas. Dijo: bueno, cualquier cosa que necesites, llamame y contame. Y lo llamaron. Así que ahí Ryan debe estar ocupado todavía atendiendo el teléfono. Lo va a cambiar dentro de muy poco el número. Tranquilamente. Ninguna duda. Terminamos este Tecnocast con un anuncio que tiene que ver con DirecTV, su operación puntual en Argentina, porque hizo un anuncio la semana pasada que ellos denominaron como revolucionario. Sí, es algo que ya estaba disponible sobre todo en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, pero no está de más tenerlo en cuenta en su llegada a la Argentina. Es el caso de lo que ellos llaman DirecTV Plus, que es un dispositivo que permite grabar en tiempo real la señal de video que manda DirecTV, rebobinarla, pausarla, etcétera. Es como ver televisión en vivo, pero en diferido. Sí, el famoso VCR, que se puede usar en cualquier, que vos podés encontrar en cualquier lugar del mundo. Si nos estás escuchando desde Estados Unidos o otro país, vos dirás: ¿de qué están hablando estos dos muchachos? De algo que existe hace varios años en el resto del mundo. Pero sí, bueno, que fue el gran pionero en esto fue Tivo, que fue el primer proveedor de servicio para DirecTV. Eventualmente DirecTV desarrolló su propia solución, pero básicamente ofrecen lo mismo. Bueno, Argentina tiene algunas características puntuales con respecto a lo que es el uso de televisión. Tiene una televisión abierta que está bastante difundida, pero tiene una altísima penetración en el cable. Está más allá del 70% de penetración de lo que es el video cable tradicional. digamos, que tiene que ver con un servicio cableado, en este caso DirecTV, vos sabés, es un servicio satelital de televisión. Tiene DirecTV unos 500.000 de clientes en toda la Argentina, a las cuales le ponen la antenita y reciben el servicio digital de televisión por medio del satélite. Es muy alta la penetración, te decíamos, en lo que es el cable tradicional, cosa que en otros países no sucede. Países grandes como Brasil, por ejemplo, tiene una penetración de video cable muy reducida. Y bueno, por eso impacta, por eso tiene importancia, mucha importancia en este momento en el cual el cable tradicional se está volviendo digital. Este servicio satelital ofrece poder grabar, rebobinar y hacer todo desde el control remoto. Sí, es un segmento que se recalienta, ¿no? Porque también las telefónicas y varias compañías que están tratando de subirse al triple o cuádruple play están pensando en dar televisión. Está todo el tema de la televisión vía internet y demás. O sea que la jugada de DirecTV, digamos, de darle mayor valor agregado a su señal, viene en este caso por este dispositivo. Sí, es un servicio premium que va a costar unos 200 y pico de dólares para los no clientes de DirecTV y unos $100 más o menos para los clientes. Un poquito más, sí, poquito 120 más, dólares. Para los que ya son clientes, es un servicio que está en el tope de lo que es los servicios premium de televisión. Pero bueno, también decía la gente de DirecTV que confía en que bajen los precios rápidamente. Bueno, esto es todo por ahora. Nos encontramos la semana que viene para otra media hora de Tecnocast. Y nos despedimos con un poco de música, en este caso para cerrar, Holidaying de Melodious Punk. Chau, hasta la semana que viene, nos seguimos escuchando. Así termina Tecnocast. Para más información, comentarios y mensajes, te esperamos en www.tecnocast.com.ar.